Eso te lo tiro como referencia, porque en realidad lo mejor que nos puede pasar para entender este conflicto es charlar con uno de sus protagonistas. Por eso mismo tengo entendido que ya estamos en comunicación con Fernando Argüelles, secretario general de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Fernando. Francisco te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Francisco? Buen día para vos y para toda la audiencia. Queríamos, por ahí para empezar, si podés recapitular el inicio de este conflicto con los despidos, en qué momento se producen, en qué condiciones. Bueno, el club viene atravesando una crisis que ya es estructural, con un déficit operativo crónico, que motivó que hace ya 7 años... la entonces dirigencia del club ingresara en un concurso de acreedores, una figura que le permitía reestructurar su deuda, acordar plazos de pago con todos sus acreedores y le impedía contraer nueva deuda. Uh-huh. La verdad que eso duró muy poco. Rápidamente el club dejó de cumplir con el pago a sus acreedores, siguió contrayendo nueva deuda, cada mes que pasaba era nueva deuda de aportes que se generaba, hablo de los aportes jubilatorios de los trabajadores, de los aportes de obra social. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando aproximadamente? 46 trabajadores. Bien, bien, bien. Entonces eso, obviamente, se fue haciendo una bola de nieve, una deuda que no paraba de crecer, y violando los términos del concurso de acreedores. Entonces la comisión directiva también se negó a tomar una decisión de fondo, como era tal vez vender las sedes para sanear el club, y siguieron generando deuda hasta que llega un punto que es inminente el dictado de la quiebra, porque varios acreedores estaban a punto de pedir la quiebra, dado que el club había dejado de pagarles. Entonces, como forma de esquivar la quiebra definitiva del club, se busca la adhesión a la Ley de Salvataje de Entidades Deportivas, conocida como Ley Racing, que sería como un nuevo concurso de acreedores, si se quiere. Le permite, este paraguas jurídico le permite al club seguir funcionando, pero sin posibilidad de generar un solo peso más de deuda, es decir, tienen que ir rápidamente a déficit cero. Claro. En una entidad que viene arrastrando déficit desde hace años, generó esta situación, asume un órgano fiduciario que desplaza a la comisión directiva en el marco de la Ley Racing, de 3 integrantes designados por el juez, y bueno, y la primera medida que toman en esta búsqueda de reducir a cero el déficit es despedir 23 trabajadores. Trabajadores los cuales veníamos con reiterados problemas, reiteradas medidas de fuerza, porque no venían pagando el salario íntegramente, lo hacían en forma fraccionada, con demora. Bueno, pero además a esto se suman los 23 despidos, y además que el club no tiene posibilidad de indemnizarlos. Así que bueno, este fue la génesis de todo este conflicto. ¿Y existe alguna entidad del gobierno que esté mediando entre los dos sectores? No, bueno, el Ministerio de Trabajo, a partir de que ni bien se producen los despidos desde UTEDIC, junto a los trabajadores del club, iniciamos una medida de fuerza, se bloqueó el acceso al club, no hubo ningún tipo de actividad, se paralizaron todas las actividades. A partir de ahí el Ministerio de Trabajo intervino, convocó audiencia y dictó la conciliación obligatoria, 15 días primero y 5 días luego de prórroga, que vencieron el día miércoles. Tuvimos la última audiencia en el marco de la conciliación sin ningún resultado, porque claramente el club no tiene herramienta económica para ninguna de esas decisiones, ni para pagar los salarios, ni para pagar indemnizaciones. Entonces, en el día de ayer volvimos a manifestarnos, hicimos una protesta en la puerta del club, tuvimos un rato sobre Camino Centenario, exigiéndole al juez Atela, que es el que entiende en el concurso de acreedores y el que decidió la adhesión a la Ley Racing, que no hay salvataje posible del club sin cumplir con los trabajadores, porque la Ley Racing no suprime la legalidad. Entonces, si los trabajadores, ya sea los que están hoy en el club, los que fueron despedidos, todos conservan sus derechos. a uno hay que pagarle el salario y a los otros, si el club tiene que vender la sede para cumplir con esos trabajadores, bueno, que lo haga. Bien. Y después de la protesta de ayer, ¿qué perspectiva tienen a futuro, Fernando? No, la verdad que el panorama sigue siendo de mucha incertidumbre. No hay ningún dato alentador, la verdad, ninguno. El club está pendiendo de un hilo institucionalmente. Digo, no solo nos preocupa la situación de los 23 despedidos a los que estamos buscando resolver la situación, sino de los otros 23 que están adentro del club y que no tienen certeza de cómo y cuándo van a cobrar su salario. Porque la situación es muy precaria, que obviamente a la crisis estructural se sumaron 4 años de crisis económica brutal, de retracción del consumo, de caída del poder adquisitivo de salarios, entonces la masa societaria cae, los socios entran en mora. Bueno, entonces es una bomba que viene a detonar sobre una situación preexistente ya demasiado complicada. Ajá, la última, se lo pregunto como haciéndome cargo de mi propia ignorancia respecto a si es un dato que modifica o no modifica. En pocos días vamos a tener un cambio de gobierno en la provincia y en Nación. ¿Piensa que eso de alguna manera puede inclinar la balanza en favor de los trabajadores despedidos para la resolución de este conflicto? Sí, podría haber alguna decisión de salvar una institución histórica como es el Club Universitario, de instrumentar algún tipo de salvataje, de ayuda. Pero bueno, la verdad que no lo sé, porque también el nuevo gobierno asume en un marco de complejo, ¿no? Serias dificultades económicas. Habrá que conversar a ver si hay posibilidad de instrumentar alguna ayuda para mantener el club a flote. Bien. Pero en lo inmediato lo que nosotros estamos exigiendo, bueno, que se vendan las sedes. Exacto, sí, que se vendan las dos sedes que tiene el club, la de Punta Lara y la de calle 46, y se cumpla con los trabajadores. Es lo que tiene que hacer cualquier empresa, cualquier institución que atraviesa problemas económicos. No se puede salvar el club a costa del salario de la ventana, claro. 23 trabajadores, que son 23 familias que se quedan sin sustento. Entonces, una salida hay, por lo menos para que los trabajadores cobren lo que corresponde. Lo que hay que tener es la voluntad política de hacerlo, pero nosotros lo vamos a seguir exigiendo en la calle, protestando ante el juzgado, porque vamos a seguir reclamando lo que a los trabajadores les corresponde. Clarísimo quedó, Fernando. Le agradecemos su tiempo y esperamos que llegue a buen puerto y que efectivamente estos trabajadores reciban los salarios que tienen adeudados. Le agradecemos por su tiempo. Le mandamos un abrazo fuerte. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Ahí dialogábamos entonces con Fernando Argüelles, secretario general de UTEDIC, esto es Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, que nos ponía en claro, bastante clara, la situación que está pasando ahí en el club universitario con 23 trabajadores que han sido despedidos.